desperté. Desperté. Y en un rayo blanco amaneció al fin. Limpio los rayos en mis ojos. Limpio tu cuerpo levitaba, mi mente encandilada al fin. Desperté, desperté, desperté.